superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Los esfuerzos de Calimán por descubrir los misterios de los vampiros humanos que asolaban el pueblo de Rinley habían resultado inútiles. Calimán sabía que si lograba llegar hasta el castillo de Boyer, donde habitaba el misterioso conde Bartok, podría iniciar una investigación que esclareciera los últimos crímenes sucedidos, pero llegar hasta aquel lúgubre castillo resultaba casi imposible, pues los extensos páramos que lo rodeaban estaban llenos de peligro. La espesa niebla que por las noches envolvía aquel lugar servía para que los intrusos cayeran en trampas mortales. Los misteriosos caballeros de la muerte, dos jinetes vestidos a la usanza de los cruzados y teniendo como rostro solo descarnadas calaveras, vigilaban los páramos dispuestos a aniquilar a quien se atreviera a desafiarlos. Los peligrosos pantanos devoradores de hombres, el malvado Jorvik, la diabólica bruja Amadea, significaban peligros que hasta la fecha Calimán no habría logrado descifrar. Calimán había descubierto que la joven Roxana acudía todas las noches hasta el tenebroso castillo, cruzando sola por los peligrosos páramos y llegando hasta la lúgubre construcción, tal vez para entrevistarse con el propio conde Bartok. Calimán la interrogaba estrechamente y al fin la joven confesaba su secreto, que en realidad era un tanto ilógico y absurdo. Roxana, dice que usted acude todas las noches al castillo con el simple objeto de ganar algunas monedas que le entrega el conde Bartok. Así es, Calimán. Como puede darse cuenta, no hay nada de misterioso ni de terrible en todo esto. El señor conde es todo un caballero y gusta de comprar las labores de costura, los bordados que yo hago. Ese dinero lo necesito para pagar la hipoteca del hotel. ¿Y su madre ignora todo? Sí, Calimán. Ella se angustiaría si supiera que todas las noches cruzo los páramos para llegar al castillo. Tal parece que usted no tiene miedo. ¿Y por qué había de tenerlo? Como le dije antes, el conde Bartok es un caballero y me paga 10 chelines cada vez que le entrego mis bordados. ¿Nunca ha visto algo sospechoso en el castillo? Bueno, todo en ese lugar es sospechoso. El castillo siempre está en tinieblas y todo se ve tan viejo y tan extraño. El mismo conde es un hombre extraño. Gusta de la soledad y las sombras. En el fondo siento lástima por él. Siempre solo en ese inmenso edificio. Y acaso a veces se hace acompañar por su criado Jorvik y por una mujer llamada Jessica. Nunca ha pensado que puede ocurrirle algo. Recuerde que una mujer fue asesinada hace unos días en los páramos y que hace 2 noches yo encontré el cadáver del hombre que buscaba. ¿No tiene miedo de que...? No, Calimán, no tengo miedo. Roxana, me parece que no es usted la sincera que yo creí. Anoche mismo la encontré en los páramos. Regresaba del castillo y la vi angustiada, presa de un terror infinito. Es cierto, pero no quisiera hablar de eso. Sin embargo, tiene que hacerlo. Dígame, ¿por qué huía temerosa del castillo? ¿Qué hará lo que lo que la amenazaba. En realidad, todo fue a causa de Jorvik. Ese jorobado de malos instintos que, estando solas en el castillo, trató de abusar de mí. Yo sentí un gran terror y escapé. Eso fue todo. Ah, ¿estás segura? Creo que aún oculta algo. No, no, le aseguro que no. Roxana, recuerde, usted prometió decirme la verdad. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en el hermoso rostro de la muchacha. No podía apartar su mirada de aquellos ojos penetrantes que parecían descubrir sus más profundos secretos. Bien, bien, si quiere saberlo, escuche. Cuando Jorvik quería atacarme, el conde Bartok se presentó de improviso. Sus ojos despedían odio y furia. Ordenó a Jorvik que me dejara tranquila y Yo tuve que huir de ahí rápidamente. ¿Por qué? Todo fue motivado por esa joya. ¿Joya? ¿A qué se refiere? A esa esmeralda que... Oh, sí, esmeralda. ¿Qué clase de esmeralda? Roxana, hable, se lo suplico. Una esmeralda que el señor conde guarda con mucho cuidado. La tiene dentro de un pequeño estuche de ébano y yo sentí gran curiosidad por verla. Anoche mismo me decidí a ver lo que contenía el pequeño estuche de ébano y vi esa joya. El señor conde se puso furioso cuando me descubrió. Me ordenó abandonar el castillo y no mencionar a nadie sobre la existencia de la joya. ¿Una esmeralda? Sí. Tan grande y hermosa como jamás había visto otra. Dijo llamarse la esmeralda Romanov y habló de que pesaba sobre ella una maldición de sangre y muerte. La esmeralda Romanov, con que está en poder del conde. Sí. Y burlonamente me la ofrecía, advirtiéndome que si la tenía en mi poder, sufriría una muerte violenta. Estaba febril, ansioso y me ordenó salir, advirtiéndome que jamás relatara a nadie sobre la existencia de esa joya. Oh, sí, por supuesto. Él no quiere que nadie se entere que tiene la esmeralda en su poder. Y ahora, se lo he contado a usted y... Descuide, Roxana, nadie aparte de nosotros lo sabrá. Y ahora hay pruebas contra ese hombre. Ahora sé que el señor Smith estuvo en el castillo antes de morir, y el conde tal vez es el asesino. Una vez más se cumplió la maldición de la esmeralda. Tenía una prueba de la culpabilidad del conde Bartok en el asesinato del extraño señor Smith. Su rostro de asombrosa belleza varonil mostraba una expresión de impaciencia, de ansiedad por aclararlo todo. Avanzó hasta la balaustrada de la terraza del hotel y la joven Roxana, inquieta e interrogante, se acercó a él. Calimán, ¿no pensará usted que el conde mató a ese hombre solo para robarle la esmeralda? ¿Por qué no? ¡Es imposible! Es un hombre muy rico. Y enigmático. Dígame, Roxana. ¿En alguna ocasión ha visto usted al conde Bartok durante el día? No. No. Nunca. Siempre me he ordenado que lo visite durante las noches. Oh, sí. Ahora que usted menciona eso, es cuando comprendo que resulta extraño. En cierta ocasión me atreví a llegar al castillo durante el día y... ¿Y sí, diga? El conde Bartok no se hallaba presente. Ni esa mujer Jessica, el ama de llaves. Solo Jorvik. Solo él es quien cuida del castillo durante el día. Se dice que los vampiros humanos huyen de la luz del día y se refugian en sus sarcófagos, que solo abandonan hasta que llega la noche. Calimán, ¿no pensará usted también que él es un vampiro humano? Solo sé que es un personaje enigmático y extraño y que es responsable de la muerte del señor Smith. Roxana, ¿usted podría llevarme hasta el castillo? ¡No! No, Calimán. Ha dicho que no tiene miedo a nada. ¿Por qué entonces no conducirme hasta allá? Es que es imposible. Jordi que vigila siempre. No le dejaría entrar. Yo me encargaría de eso. ¿No comprende que necesito ver con mis propios ojos esa valiosa joya que el conde guarda celosamente? ¿Pero por qué? Para saber si es la joya buscada. Si es la Esmeralda Romanov, entonces podré interrogar al conde y acabará por delatarse. Usted tiene que llevarme allá, Roxana. Es su deber. No, Calimán, no puedo hacerlo. Créame, no puedo hacerlo. ¡Roxana! ¡Espera! ¡Roxana! Pero la joven se alejó sin hacer caso de la voz de Calimán. El rostro del hombre increíble se ensombreció con una mueca de fastidio. Luego, reaccionó extraño al ver que por las calles del pueblo la gente se arremolinaba en grupos. Algo extraño ocurre en el pueblo. Seguro que se comete una noticia alarmante y la gente va de un lado a otro, temerosa e inquieta. Los azules ojos de Calimán observaban los grupos de aldeanos hablando temerosamente y persignándose temerosos también. Luego Calimán reaccionó al ver que el pequeño Solín se acercaba a él. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Y qué sucede, muchacho? Dime, ¿qué noticia inquieta a esta buena gente? Algo terrible, Calimán. En la comarca vecina de New Falling sucedió una gran desgracia. Un incendio pavoroso arrasó una hacienda de un tal duque de Tornel. ¿Incendio en New Falling? Sí, se quemaron cientos de hectáreas sembradas de trigo. Y la mansión del duque de Tornel. Todo el pueblo comenta eso con temor porque dicen que la maldición de Satanás está sobre esta región. ¿Cuándo sucedió eso? Anoche mismo. Y cientos de labradores quedaron en la miseria. Anoche mismo, ¿eh? ¿Recuerdas que el conde Bartok, según nos dijo Roxana, fue a New Falling? Es cierto. Calimán. Sí. ¿Crees que el conde sea el culpable del incendio? ¿Dónde está ese hombre? Suceden cosas extrañas. Dime, ¿sabes si hubo desgracias personales? Solo una. El duque de Tornel murió en el incendio. Oh. Encontraron su cuerpo entre las cenizas. Dicen que enloqueció de angustia al ver sus campos en llamas. Y otros dicen que Satanás lo empujó al fuego. ¿Satanás o el conde Bartok? Sí, es posible. Escucha, Solín. Debemos ir cuanto antes hasta New Forlín. Tal vez allí encontremos pruebas de la culpabilidad de ese hombre. De ese hombre o demonio. La tarde era gris, mustia. Las nubes convertidas en jirones se colgaban del cielo oscurecido del atardecer. Era el sepelio del duque de Tornel, que falleciera la noche anterior, víctima del incendio que arrasara sus campos. Tañía quejumbrosa la campana del pequeño templo, situado a la entrada del cementerio de la familia Tornel. Crujían las sogas al ir descendiendo el negro ataúd hacia la oscura fosa recién abierta. Voces que susurraban oraciones mezclados con llanto ahogado, el llanto de la hermosa Rude Tornel, que bajo el velo oscuro dejaba entrever su bello rostro impregnado de angustia y dolor. De sus negros ojos, tan tristes y brillantes, resbalaban las lágrimas que se enjugaban en el blanco pañuelo sostenido en mano temblorosa. El viento gemía en el cementerio como llanto humano ante la muerte del noble anciano. Luego sonaban secas y huecas las palas clavándose en la tierra removida. Poco a poco el severo ataúd que contenía los restos del duque iba desapareciendo bajo el manto de tierra gris y reseca que cubría la fosa. Un pequeño grupo de labradores, mujeres y niños, hombres y ancianos, permanecían hincados con la cara sumida contra el pecho, mientras que Rude Tornel estaba inmóvil junto a la tumba que se cubría mientras sus manos oprimían con fuerza un crucifijo. El viento empujaba las sombras de la noche. Ya el sol se había hundido en el horizonte de cenizas que antes fueran alfombra de dorado trigo arrasado y devastado por el fuego. Poco a poco los labradores fueron desvaneciéndose entre las sombras, como fantasmas de un cortejo fúnebre que se perdía entre la noche. Rue de Tournelle se quedó sola, junto a aquella tumba tan fría y tan ajena ya a su destino de huérfana. Luego, la hermosa muchacha, envuelta en el largo manto negro de encajes, se limpió la última lágrima que temblaba en sus resecos ojos y musitó: adiós, papá. Y que Dios me dé fuerzas y valor para vivir sin tu amor y comprensión. Adiós, padre mío. Que si fuera dueña de mi vida, preferiría compartir esa fría tumba que desde esta noche guardará tu cuerpo. Luego se apartó lentamente, avanzando por la estrecha vereda sembrada de mausoleos y lápidas. El viento agitaba sus vestidos y golpeaba el rostro sin misericordia. De pronto, Rue de Tournelle se detuvo sorprendida al ver frente a ella la blanca figura de un hombre que la miraba fijamente. ¿Quién es? Unos azules ojos la miraron profundamente y un rostro de asombrosa belleza varonil expresó con un tono de amabilidad: mi nombre es Calimán y lamento mucho el fatal suceso. ¿Calimán? ¿Era acaso usted amigo de mi padre? Por desgracia, no conocí a su padre, el ilustre duque de Tournelle. Por la gente he sabido que se trataba de un hombre honrado y justo que encontró la muerte anoche mismo. Sí. El pobre... Deseo ayudarla, Rue de Tournelle. Permítame ser su amigo. ¿Ayudarme? Sí. ¿Acaso puede devolverme a mi padre? No, pero puedo ofrecerle mi amistad desinteresada. Vamos, cuénteme, ¿cómo sucedió todo? ¿Qué puedo decirle? Anoche desperté al escuchar gritos, voces de alarma. Desde la ventana de mi alcoba vi un resplandor inmenso. El campo era una gigantesca hornaza que consumía los plantíos de trigo. Busqué a papá sin resultado alguno. Salí corriendo como loca, gritándole, llamándole. Pero solo me respondí el trueno de las llamas. Los labradores corrían de un lado a otro, queriendo contener el fuego. Y fue hasta el amanecer cuando encontré a papá. Estaba ahí, entre las cenizas. Muerto. Muerto. Dígame, ¿cree usted que todo haya sido un accidente o, por el contrario, unas manos criminales se estén de por medio? ¿Su padre tenía enemigos? No. Amigos tampoco. Estábamos al borde de la ruina y la única esperanza de salvación era levantar la cosecha de trigo. Pero ahora todo está perdido. Los acreedores caerán como buitres sobre mí. Calimán, no sé qué hacer. No lo sé. Dígame, ¿conoce usted a un hombre llamado el Conde Bartok? ¿El Conde Bartok? ¿Eso ha dicho? Parece que le provoca sobresalto, angustia. No, solo que... ¿Pero qué tiene que ver él en esto? Dígame, ¿lo conoce? Es amigo de la casa. El último que frecuentaba a papá. Siempre ha dado muestras de amistad, pues mi padre le debía fuertes sumas de dinero que esperaba pagarle muy pronto. Ante ahora, no sé. Sí, pero dígame, ¿qué piensa usted de él? Es un hombre extraño. Me da miedo. Su voz suena extraña, como si surgiera del más allá, y sus ojos lo miran a una como hipnotizándolo, como penetrando hasta el alma misma para descubrir los más profundos secretos. ¿Y ese hombre la corteja? Sí, lo hace. Adivino en sus palabras una decidida preferencia hacia mí, pero ¿qué tiene que ver en todo esto? El conde Bartók estuvo aquí anoche. No, yo no lo vi. Pero es posible que haya visitado a su padre mientras usted dormía en su alcoba. Es posible que haya estado aquí y... Sí. Pero no comprendo sus palabras. ¿Quién es usted en realidad? Un amigo, créame. Un amigo sincero que está dispuesto a ayudarla. No olvide mi nombre. Calimán. Y tenga esto presente en su memoria. Tenga cuidado con el conde Bartók. No se confíe jamás a él. ¿Lo oye? Jamás. Azules ojos de Calimán miraban con firmeza el hermoso rostro de Rue de Tournel. Luego, la muchacha interrogó. ¿Calimán? Un hombre extraño. Tan extraño como esas ropas que viste al estilo hindú. ¿Por qué ha venido esta noche? Para ofrecerle mi ayuda. Mi ayuda desinteresada. Puede regresar ahora mismo conmigo a Rinle. ¿A Rinle? ¿Con usted? ¿Un desconocido? No. No lo haré, ¿entiende? No lo haré. Regresaré a mi casa. Escuche, el conde Bartók vendrá aquí muy pronto. Tal vez esta noche y usted estará sola, indefensa. Vamos, déjeme ayudarla. No se acerque. Usted me da miedo. No sé quién es. No sé quién es. Recuerde, por favor, no confíe jamás en el conde Bartók. Jamás. ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! Tiempo después, Calimán regresaba a Rinli. La expresión de su rostro era de absoluta decisión al hablar a Roxana. Escucha, Roxana, tiene que ser esta misma noche. Pero sabe lo que me pide. Llevarlo esta noche a través de los páramos hasta el castillo de Boyer. Exacto, sí. Imposible. Jamás lo dejarán llegar. No creo. Escuche. El conde Bartók está planeando un nuevo crimen. Su futura víctima es una hermosa mujer llamada Ruth de Tournel. Y debo impedirlo. Debo llegar hasta la madriguera de ese hombre extraño y aniquilarlo ahí mismo. Y usted, Roxana, tiene que ayudarme. Tiene que hacerlo. Bien, Karina. Si usted lo quiere, lo haré. Esta misma noche cruzaremos los páramos. Llegaremos al castillo y conocerá al conde Bartók. Esta noche, sí. Precisamente esta noche de luna llena. ¿Qué peligros surgirán aquella noche? ¿Qué pasará cuando se enfrenten el enigmático conde Bartók, el vampiro humano, y Calimán, el hombre increíble? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.